es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Muy buenas noches, amigos, amigas. Este sábado 16 nuevamente con ustedes, preparándonos pues mucho para después disfrutar de nuestro sábado y amanecer un poquito mal el domingo. Como siempre, empezamos un programa alegre el día de hoy con música criolla. Y vamos a hacer algo de merengues, si mal no recuerdo. Eran canciones boleros pasadas a versión merengues. Pero mucho me ha pedido música criolla que no lo hemos hecho hasta ahora. Y ante todo quiero expresar mis saludos a la matriarca de mi familia, mamá Greta, que sé que estás escuchando junto con Mario ahí. Y desde Miami acá tengo la sintonía de mi hermano Pepito Chavarri, creo que todavía sigue con mi sobrina Daniela. Ah, no puedo dejar de saludar a Romina, mi esposa, que está con Rosemary. Asimismo tengo algunos saludos para Lía Echevarría, esposa del gran motorista Renzo Vidal, de la embarcación La Malena, próxima a salir a navegar el mar de Grau. Que ahorita, que como siempre está escuchando. Y voy a lanzar ahorita la del Chancho al Palo, porque antes de empezar el programa estuvieron acá dos señoras promocionando el Chancho al Palo el día 23 de noviembre. Ya les daré el teléfono posteriormente. La canción de fondo ha sido escogida por nuestro DJ, muy especialmente por el Sapo Cabero, canta, y se llama Perú. La E del ejemplo, la R de rifle y la U de la unión. El día de hoy vamos a empezar con algunas canciones que han sido inspiradas en nombre de mujeres, de damas, como Hilda, Juanita, Mechita, Rebeca, Olga. Vamos a hacer dupletas de dos en dos. Escucharemos a continuación Hilda por los Embajadores Criollos y Juanita del gran grupo Fiesta Criolla. Bueno, entonces escuchamos Hilda, los Embajadores Criollos. Este corazón no pudo más. Fui aquel que ayer grabé una historia por amor. Hoy solo me queda el recordar. Pero al comprender que mi vida ya cambió, fuiste Hilda tú mi tentación. Fuiste Hilda tú la que dejaste en mi ser una desesperación. Con sinceridad vivo esta canción, llena de rencor, de angustia inmortal. Ya no pienses más en el que te amó. He correspondido a tu maldad, ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Canción.

yo te quiero. Y si algún día murieras, me consolaría amar que te amo. Y si algún día murieras, me consolaría amar que te amo. Yo quiero que escuches, te imagines mi alma que te ame todo lo como una aventura que no he de gozado. Tu nombre que era algo para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuches, te imagines mi alma que te ame todo lo como una aventura que no he de gozado. Dichoso con tu falso amor. En cámara lenta para que entiendan bien lo que digo. Yo quiero que escuches, imagen de mi alma, que te amo y te adoro como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre que me ha amado para ser dichoso con tu falso amor. Yo quiero que escuches, imagen de mi alma, que te amo y te adoro como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre que me ha amado para ser dichoso con tu falso amor. ¿Cuántas veces a través de nuestras vidas nosotros no decimos las cosas? O si las decimos, las decimos a medias. Guardamos los secretos. Este secreto. Eva Young. Conmigo, este secreto. Disfrútenla. Este secreto seguiré escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. No te preocupes, que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, en el lugar de siempre, la misma penumbra, los mismos bohemios, la misma florista, vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. ¿Cuántos años juntos, huyendo de todos, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes? ¿Qué? Recuerdo una morenita que hace algunos años, bastantes años ya, ¿no? Cantaba en la Peña Ferrando y don Augusto Ferrando fue quien la descubrió. Ella tuvo muchas canciones muy sentidas, inclusive su última canción, esta será tal vez mi última canción, que la canta y después fallece al poco tiempo, ¿no? Creo que falleció el día de la canción criolla. Una de sus canciones que ella interpreta y que es muy bonita es Regresa. Estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida olvidarte de mí. Si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. No dejes que muera sin decirte adiós. Es casi la media hora de transmisión, casi. Y ahí van los saluditos. Pero antes de los saluditos, a ver, esa música de fondo es este, ¿no traje chalaca, habrá, no? ¿Podemos conseguir los traje chalaca? A ver, uno, dos, tres, eso. Me ganaste, ¿eh? ¿Cómo has hecho, ah? No te la di, ¿no? Ok, los saluditos. Ante todo, Romina, mi esposa que está escuchando. Quiero anunciar nuevamente, y lo prometido es deuda, que para el 23 de noviembre tenemos Chancho al Palo. Los pedidos con anticipación, por favor, voy a dar los números. 429-1361, repito, 429-1361, y al celular 9503-9755. 9503-9755. Chimpum. Ajá. Ya saben, ¿eh? Chancho al Palo, el 23 de noviembre. Todos vamos a estar ahí disfrutando de esta rica comida. Los saludos, mamá. Saludos, señora Greta. El nombre de la canción era diferente. Era Suspiros Estrenados. No le importa la intención, Valde. A Mario Carnaval debe estar burlándose ahorita de eso. Ya. Mi hermano desde Miami. A Kiarita desde Pucallpa, a la espera de que Diego haga su aparición por acá, ¿no? El Agustino, Cintia y al gran amigo que día a día estamos sacando adelante la nave que dentro de poco va a surcar los mares de Grau, a Renzo Vidal y su esposa Lía Echevarría, que lo ha sorprendido viniendo de Chimbote acá a Lima. Bueno, grata sorpresa para él, ¿no? Vamos a escuchar ahora a la gran cantante, junto con Lucía de la Cruz, Eva Ayón. Eva Ayón tiene una canción recontra buena. Aparte de Propiedad Privada, que también la canta ella, pero después la vamos a escuchar por Lucha Reyes. Escucharemos a continuación, por interpretación de Eva Ayón, la canción Mal Paso. Tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente, que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente, que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres, ves angustiada, tú verás lo que te te toca. Siempre fuiste caprichosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ya ves lo que te pasó por no hacerme caso. Creíste pisar firme, te resbalaste y diste un mal paso. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Integrado por cuatro personas: dos hermanos, dos hermanas. Son hermanos entonces entre sí, ¿no? Deducción lógica. Es un grupo que se formó en el distrito de Breña, por el colegio Elvira García García. Por ahí vivían, creo, los hermanos Añartu. Y lo sé porque yo nací en Breña. Y lógicamente muchos, pero no digo la cantidad de años viviendo en La Punta, pero punteño de corazón 100%. Y no digo la cantidad de años porque ahí doña Greta se puede molestar un poquito, así que mejor obvio eso. Los hermanos Añartu. Los hermanos Añartu han interpretado la música peruana en gran forma, nos han representado fuera del país en grandes eventos, en concursos, en un principio. Y hasta ahora nos siguen deleitando con sus canciones. Es en esta oportunidad que quiero presentar la canción de ellos, Ódiame. Adelante, DJ. Si tú me odias, ven.

Pedidos con anticipación, tengo que dar los números, si no me masacran. 429-1361, 429-1361. Y el otro es 9503-90755. Chanchito al palo, qué rico. Bueno, aprovechando los últimos 13 minutos, mira, 2 minutos en saludos. Saludos para Romina, mi esposa que está en escucha, Rosemary, señora madre Greta, mis saludos también. Cristian también debe estar por ahí escuchando, estará escuchando, me imagino que sí. Ya, ahora vamos a escuchar el himno criollo. Yo lo pienso así, es el himno criollo, La Flor de la Canela, interpretado por Chabuca Granda. Fue la canción, pero se cortó intempestivamente cuando yo estaba viendo el Face. Te ríes, ¿no? Ya. Bueno. Y esa canción de fondo, Nostalgia Chalaca, ¿no? Pero por la interpretación se nota que es un poquito antigua, pero antigua a veces es lo mejor. Bueno, vamos a escucharla completa. Vamos a escucharla, a ver. Dale, dale, vamos a escucharla. Tremendo himno al Callao. Nostalgia Chalaca. Noche chalaca de luna majestuosa, ausente y lejos te veo siempre hermosa. Siento que se desgarra de mi pecho el corazón al cantarte en mi guitarra y al evocarte mi canción. Callar. Oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Callar. Yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta mi existir. Loca mi alma, se agita mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver. Jamás. Un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Calla, oh querido, con tu recuerdo vivo, eres testigo de todas mis errancias. Este canto es la añoranza de un chalaco corazón que desde muy lejos te canta con la más honda emoción. Calla, oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Calla. Yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta mi existir. Loca mi alma, se agita mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver. Jamás. Un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Qué rápido se pasa la hora, ¿no? Qué rápido. Yo creo que ya para el próximo mes vamos a empezar en un par de horas por lo menos, ¿ah? Muy corto, se me queda el tiempo para poder brindarles a todos ustedes canciones que les gustan, ¿no? Bueno, para la próxima semana les prometo un programa excelente de salsa. Bueno, vamos a escuchar la última canción del programa. Qué tristeza me da. Pero no sin antes los saludos finales. A ver. Para Lía Echevarría, esposa de Renzo. Cintia del Agustino, mi hermano Pepito. Para Kiarita de Pucallpa, para Chancho al Palo, no, Chancho al Palo es el 23, estoy leyendo de corrido. Para Pamelita Loaiza, que nos está escuchando, fiel seguidora semana a semana. Yo sé que ella prepara unos dulces extraordinarios también, me han comentado, no los he probado. Romina, mi esposa, está en escucha junto con Rosemary. Madre linda, también los saludos para ti, para toda la audiencia. La radio audiencia que semana a semana me acompaña. Y de acá estoy viendo, tenemos ahorita personas que nos escuchan desde Japón, Inglaterra, y una persona también increíble, Estados Unidos, desde Venezuela. Gracias a todos por su sintonía. Vamos a despedirnos esta noche con el otro himno de la canción criolla, interpretado por Jesús Vázquez, el plebeyo, con todos ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. La noche cubre ya con su negro crespo de la ciudad las calles que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está una cruel decepción. Llamar a un aristócrata siendo plebeyo es así en su canción. El amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el amor es puro, el deseo es sincero. ¿Por qué quitarme quieres la fe del corazón?